Eastern, East Coast. Ajá. Yeah. Oh, yeah. Me da de comer, me paga las facturas. Especial como sabe la fama, rayas de buena coca, mujeres en mi cama, mi secretaria nota, recoge mis llamadas. Mari Carmen, Mari Carmen, no estoy si me llaman. Mari Carmen, Mari Carmen, no me pases nada. Yo no tengo amigos que paguen la entrada. Diles que el día 5 estaré en San Francisco, que se compren el disco, que firmo portadas y a ver cómo pagan los del magazine. Por la sesión de fotos, no se lo pongas fácil. Vender mi sex appeal con mi pose mainstream. Estoy follándome esta feminazis. Y los de la firma que querrán de mí. Si les hago publicidad de los royalties. Tenemos marketing, merchandising, videoclip en Benicassim. Pase VIP del MC desde el aeropuerto en taxi. Bebida en catering y comida todo gratis. Este pavo trae la droga y este es agente bursátil. Es así que no nos falte, trátanos de gente aparte. De todo el puto cartel somos lo más importante. Venimos de Alicante, estamos hartos de arte. Yo soy el cantante porque yo canto. Porque yo canto y soy tan especial. Tengo mi canto, hago maquetas de rap con buenas bases y las letras. A 5 pavos la maqueta, porque yo canto y soy tan especial. Tengo mi encanto, hago maquetas de rap con buenas bases y las letras. A 5 pavos la maqueta, porque yo canto y soy tan especial. Tengo mi encanto, hago maquetas de rap con buenas bases y las letras. A 5 pavos la maqueta.